salud sexual y reproductiva, prevención, placer, VIH, identidad, género, sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su programa Altersexual. Les saluda su amiga Virginia Urbina. En esta ocasión tenemos el tema Experiencias lesboterroristas con nuestra invitada Saraí Soto, que viene desde Xalapa, Veracruz, a contarnos cómo ha sido su experiencia con el lesboterrorismo en un contexto fuera del DF, que es una ciudad como más incluyente, más abierta. Y pues ya habíamos estado hablando del lesboterrorismo en anteriores ocasiones con nuestra amiga menstruadora Luisa Velázquez, que bueno, pues es una postura política y no solo una posible orientación sexual. Entonces, en esta ocasión, nuestra invitada Saraí Soto nos va a ampliar un poco esta perspectiva para pues, que descubramos un poco más de la experiencia lesboterrorista. Y bueno, antes de pasar con ella, vamos a nuestra sección Placeres Sonoros, donde tenemos otro tema de menstruadora, otro rapcito que se llama Lesboterrorismo desde la Moctezuma. Vamos a escucharlo. No se despeguen, enseguida regresamos. Están en Altersexual, Radio Ciudadana 660 AM. Sigan con nosotros. Placeres Sonoros. Esto no se trata sobre quién coger. Mi llamado grita analizar el poder. Solo hombres y mujeres llaman natural. No hay naturaleza, lo que dicen es normal. Hay gente que no quiere ver que la biología produce saberes según la hegemonía. No naces con un sexo ni tampoco con un género. Te asignan uno y otro sin tu criterio. El mundo está ordenado en clases sociales. Las mujeres constituimos una de tales. La ciencia colabora en esta opresión. Asegura que eres débil y con mucha emoción. No es lo mismo ser mujer blanca heterosexual que mujer indígena en el sistema patriarcal. No hablo sobre ella, las de arriba, las del poder. En otros mundos no hay justicia si eres mujer. Mi feminismo cuestiona privilegios. El cóctel en tus congresos es uno de esos. No se trata de culpa judio-cristiana, revisar el lugar desde donde hablas. En las calles todas somos del patriarcado. Desde obrero este empresario han explotado a mujeres, chiflado, golpeado y asesinado. Por eso somos clase y nunca hemos olvidado, pero somos diferentes. Entre nosotras hay quienes explotan, mujeres que hablan por otras sin hambre, autoritarias, las que cosifican, quienes sonríen a todos y las que nunca gritan. No busco hablar por otras compañeras, enuncio mi lugar. Como muchas de ellas, a otras les cuesta aprender a escuchar. Pues cuáles altas opresoras buscan salvar. Las revoluciones ya están ocurriendo. Mujeres renuncian a seguir obedeciendo. Mi lesbiandad, una estrategia más. Escucho y corro con otras para escapar. Por supuesto no son las adineradas ni las de cóctel nice que desparraman. No son tampoco las heterocentristas, son ellas las locas, las que siempre. Con amor para lesbianas feministas. Placeres sonoros. Pues muchas gracias por continuar aquí con nosotros en Altersexual. Estamos con nuestra invitada Saraí Soto, de la colectiva lesbofeminista Las Nihuilas. Muy bienvenida, Saraí, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Es un placer para nosotros tenerte aquí. Y bueno, pues cuéntanos, ¿de qué se trata esta colectiva Las Nihuilas? ¿Quiénes son ustedes? Bueno, nosotras somos de varias partes del estado de Veracruz y nos encontramos en Xalapa. Entonces, a partir de como reuniones y como espacios en los que coincidíamos, nos fuimos como... Había un colectivo, ¿no?, que es de diversidad sexual, pero a partir de ahí vimos que era necesario como un espacio solo para nosotras, porque había luego como problemas. Entonces, pues decidimos crear una colectiva lesbofeminista, porque igual no hay ningún espacio para lesbianas feministas allá, ¿no? Entonces, Oye, por eso. ¿Qué tipo de problemas sin caer en nada personal ni nada, ¿qué tipo de problemas tenían con los colectivos de diversidad sexual? Pues es que suele ser como machistas en algunos sentidos, ¿no? Y pues igual esto de la inclusión, ¿no? Y que no había como realmente un espacio en el que pudiéramos hablar de nosotras, ¿no? Ajá. Porque igual siempre predominan como más hombres o... Entonces, sí hay como pequeños problemillas por ahí. ¿Qué sucede cuando hay como más hombres? Pues, en particular, o sea, para mí sí ya llegó un momento en el que ya no lo soportaba, ¿no? Porque era como... Bueno, sí, está bien que quieran hablar de eso, pero pues nosotros también queremos saber, ¿no? Entonces, okay, sí, pero necesitamos un espacio para nosotras. O sea, es que yo también quiero saber y eso es exclusión y entonces eran como esos tipos de problemas. Y bueno, ¿cuáles son las actividades que realizan allá? ¿Están ustedes en Xalapa entonces? Sí. ¿Y cuáles son qué actividades realizan o qué es lo que hacen? Realmente acabamos como de iniciar en viaje. Ambiente, sí, claro. Entonces, pero pues es como más intervenciones callejeras y pues el ocupar el espacio público. Por ejemplo, igual en Xalapa hay un callejón que se llama Callejón del Diamante, ¿no? Y en el cual la leyenda trata de un feminicidio. Oh. Entonces, pues igual, ¿no? Como la idea era, bueno, visibilizar la violencia, ¿no? Que está tan normalizada y que nadie ya, pues, sí, la mataron, ¿no? Uh-huh. ¿Tú sabes la historia? Sí, a ver, ¿cómo fue, más o menos? Bueno, se supone que era una pareja estaban comprometidos, el chico se fue de viaje, pero la chica tenía un anillo con una piedra color negro, ¿no? Ajá. Entonces, cuando el chico se va, ella va y se acuesta con su amigo, con su mejor amigo del chavo, ¿no? Ajá. Entonces, dejé el anillo en la mesita del cuarto del tipo, regresa a su casa, cuando va con su amigo... El chavo ve el anillo de su comprometida, va a su casa y la apuñala. Oh. Entonces, y luego, oh no, es que en realidad del eje no es un feminicidio, es la traición y los celos. Y sí, claro. Es el honor del hombre, ¿no? Sí, ajá. ¿No? Entonces, pues, o sea, y nadie dice nada, ¿no? Igual, sí. Como un callejón va a estar como con esa leyenda, ¿no? Y además hay una placa así, ¿no? Ya sabes, del gobierno. Aquí mataron a la mujer. Casi, así, te cuentan la leyenda y te dicen, ¿no? El callejón del diamante como patrimonio. No sé. Claro, sí, entonces, sí. Entonces, pues fuimos y pegamos, ¿no? Así como, el feminicidio, ni una más, no sé qué, padrísimo. ¿No? Entonces, igual, en un parque hicimos también como carteles y varias pintas para visibilizar igual la violencia, ¿no? Uh-huh. Que está normalizada. Igual en Xalapa y cerca de Xalapa, casi rumbo a Perote, hay una comuna lésbica, ¿no? Que se llama Fortaleza de la Luna. Fortaleza de la Luna. Ajá. Y pues ahí también pretendemos hacer algunas actividades en uh-huh. octubre y pues seguir con las intervenciones en la calle. ¿Ustedes conocen a estas chicas de la comuna lésbica? ¿Ustedes son parte de la comuna? No, pero sí las conocemos, sí. Sí. Ah, muy bien, muy bien. Oye, y Saraí, ¿cómo fue que tú... O sea, desde tu experiencia personal, uh-huh. ¿cómo te acercaste como a este movimiento? ¿Qué pasó por tu cabeza? Uy. Cuéntanos. Pues es que igual cuando llegué a estudiar a Xalapa, porque pues yo soy de un pueblo del sur de Veracruz, cuando llego a Xalapa encuentro a este grupo, ¿no? El colectivo amarillo por la diversidad sexual. Y entonces me meto. Los de diversidad sexual, ajá, ¿no? Ajá, sí, y entonces okay. Pues empiezo a ir, empiezo como a meterme en el grupo. Y entonces el año pasado, creo, sí. Igual ahí conocí a una chica que ahorita forma parte de la colectiva. Y como que ahí empecé a escuchar como las palabras de feminismo, lesbianas, ¿no? Igual como desde una postura política y cosas así, ¿no? Y no lo entendía para ajá. nada. Entonces, de repente yo vengo al DF por un evento que había aquí. Y aquí conozco a tres chicas que sí estaban así, ¿no? Súper metidas de, sí, porque las lesbianas y es una postura política, no es una práctica sexual, bla, ajá. bla. Entonces empiezo así como a juntarme con ellas. Ahí como que empecé mis andadas en estos caminos. Ajá. Y pues ya de ahí, o sea, siempre es como que están las actividades muy centralizadas en el DF, ¿no? Entonces todo es aquí. Y también por eso nos surgió como esa inquietud de poder hacer algo en Jalapa. Allá, no es claro, local, sí. Que responda a las necesidades de que allá. Sí, sí, claro, porque... Sí. No, tú dilo. Porque pues es un contexto muy distinto al que es aquí, ¿no? Entonces, pues también son otras cosas las que pasan allá, son otras las necesidades, etcétera. Sí, claro, es un contexto diferente porque pues aquí se supone que hay como más apertura, ¿no? Uh-huh. Es una ciudad como más diversa, más abierta, más plural, ¿no? Digamos, entre comillas, sí, ¿no? Claro. Y pues no sé, pues Jalapa provincia tiene que ser un poco distinto, ¿no? Más conservador, no sé cuál sería tu impresión al respecto. Sí, en realidad es como, igual, bueno, el estado además es como de los más represores y priistas del país, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues igual no hay como una politización del ser lesbiana, ¿no? Uh-huh. Entonces es así como lo gay y lo súper capitalista todo, claro. Y ya sabes, reproduciendo roles heterosexuales, etcétera. Entonces no había como un espacio en el que realmente pudiéramos hablar de lo que queríamos, ¿no? Bueno, vamos a ir a un corte rapidísimo. Vamos a continuar ahorita con nuestras secciones del programa y continuamos luego con la entrevista. No se despeguen, por favor. Sigan aquí con nosotras en Alter Sexual, Radio Ciudadana 660 AM. Enseguida regresamos. Búscanos en las redes sociales. Facebook, Alter Sexual. Y Twitter, @ Alter Sexual. ¿Estás escuchando? Alter Sexual. Continuamos. ¿Estás escuchando? Alter Sexual. Regresamos. Visita nuestro blog. Altersexual.net. Sexografías. Ser lesbiana conversa por Selene Romero. Hace un tiempo, cuando me preguntaban sobre a qué edad salí del closet o cuándo me acepté como lesbiana, me costaba explicarlo. ¿Salí del closet? ¿Me supe lesbiana? Nunca viví una vida considerando salir del closet. La verdad, yo a los 5 años no me sentía atraída por nadie. A los 15 no me enamoré de mi mejor amiga llorando por las noches porque sentía culpa. A los 17 no me deshice en ideas para decirles a mi papá y a mi mamá que yo era lesbiana. Yo follé con una mujer cuando tenía 21 años y no sentí tanta complicación. Es más, esa primera vez que follé con ella y que mi mundo cambió un tanto, no consideré haber abandonado la heterosexualidad. Y no porque después de eso no inicié una relación amorosa con ella, sino porque mi práctica amorosa y sexual con esa persona era una imitación del mundo heterosexual. Días después de ese acostón llegué a casa y le dije a mi mamá que estaba enamorada. Todo era emocionante en mi experiencia hasta que mi madre supo el nombre de ella, porque era una ella, y entonces me calló y me pidió que no le volviera a contar nada al respecto. Su reacción no fue para nada la que yo esperaba. Cuando yo solía contarle a mamá mis aventuras amorosas, ella siempre las escuchaba, me aconsejaba y se emocionaba. Mi madre es la típica madre abierta en los temas de sexualidad. Desde pequeña respondía todas mis preguntas sin tabúes. Incluso se había mostrado a favor de las luchas políticas de homosexuales y lesbianas. Ese día, hasta ese momento en que mi mamá fingió que no le importaba lo que decía y que no quiso saber más del tema, me topé con el sistema heterosexual en la cara. Así me percaté de que el mundo era heterosexual, que todo estaba cifrado en ese código y que el hecho de haber estado orgasmeándome con una mujer había hecho que yo, de alguna manera, haya quebrantado una norma que no sabía que existía. Seguí hablando del tema como si no importara que mi pareja fuera mujer. Entonces decidí que así como nadie se sentaba en la sala a decirle a su familia que es heterosexual, yo no tenía por qué recalcar que yo follaba con una mujer. Estaba equivocada. En un mundo en que todas las personas te asumen heterosexual, esto es imposible. En ese entonces era la feminista igualitaria a favor del aborto, iba a marchas por la igualdad de derechos. Creía que los hombres sufrían un montón el patriarcado, que las lesbianas eran personas, como todas, y que no teníamos por qué hacer hincapié en su orientación. De eso sí estaba segura, su orientación. También aplaudía que mi padre hiciera el desayuno y que mis hermanos lavaran su ropa. Oh sí, desde luego que creía que la heterosexualidad era parte de la diversidad sexual. Mi relación con esa mujer se terminó después de un año. Regresé a tener experiencias heterosexuales, me refiero a más heterosexuales de lo que yo tenía con ella. Me sentía bisexual, pansexual, indefinible. No quería pensar en eso en todo caso. Total, ella era la única a la que iba a amar, pensaba. Un día, caminando al lado del compañero que no paraba de instruirme sobre cómo hacer las cosas a la vez que me daba abrazos asfixiantes, entendí que en mí algo ya había cambiado. Desde luego interrumpí esa caminata diciéndole, «Me volveré lesbiana». Ese fue el fin de la relación. Pero ¿qué no ya haber vivido una relación monógama de un año con una mujer me convertí en lesbiana? Nada de eso. Y aquí viene el cómo significamos nuestra sexualidad. Habrá para quien jugar al fútbol lo haga sentirse machorra, o para quien nunca estar con hombres la haga gay, o la que sabe que desde que nació le gustó la partera que la recibió en el mundo, pero para mí, esas son formas de construirse un discurso propio para explicarse a una misma sus deseos y prácticas sexuales. A mí no me bastaban estos discursos para explicarme. Considero que esto se debe en gran parte a la formación que tenía como estudiante de la carrera de historia. Ahí había aprendido a pensar en todas estas categorías, como categorías culturales y no biológicas. Aunque hasta mucho después leía a Wittig y a Rick, yo simplemente no podía conformarme con decir que había nacido lesbiana o que descubrí ser lesbiana. Pensé en las formas en que se construye la memoria y la identidad, lo que somos y asumimos que somos. Somos una construcción de discursos, una valoración de significados, una lección de momentos que nos explican. Y muchas cosas se pueden construir y deconstruir, y esto no significa que no existan consecuencias dolorosas. Cuando decidí ser lesbiana, quiero afirmar ante todo que decidí abandonar el sistema heterosexual, transgredirlo, por lo menos voltearle la cara. Me di cuenta que la heterosexualidad no era una preferencia al follar, sino que era parte estructural del patriarcado. ¿Por qué pesa tanto con quién follas? ¿Por qué es tan importante si te introducen un pene o unos dedos? Porque había algo más allá que subyacía a este simple discurso genital. Si la mujer es una construcción igual que el hombre, ¿qué más da con quién haces alianzas? Descubrí que sí da, que toda la vida había sido educada para pensar que había nacido heterosexual. Había sido formada en solo sentir amistad por las mujeres. Mi cuerpo y mi deseo estaban enfocados a los hombres. Y no estoy diciendo que era una lesbiana fingiendo ser heterosexual. No. Yo era una heterosexual que creía que se nacía heterosexual y no había forma de cambiarlo. Todo se quebró en el momento que supe que sí se podía, que era posible dar el salto. Y esto fue, para la mayoría de las personas que me rodeaban, incomprensible. Estaba saliéndome de esa norma que parecía ya había aceptado y digerido bien. Pienso que fue esto en especial lo que les causaba conflicto. Comprendí que renegar de la heterosexualidad era en gran parte no querer seguir formando parte de las filas que sustentan ese sistema. Decir, no va más, ya no seré parte de esto. El mundo nunca más sería lo mismo. Sexografías. Gracias por continuar aquí con nosotras en Altersexual. Seguimos con nuestra invitada Saraí Soto, de la colectiva lesbofeminista Las Nihuilas, que nos visita desde Jalapa, sí. Veracruz. Pues muchas gracias por seguir aquí con nosotras. Y bueno, ya hemos hablado en otros programas anteriores aquí sobre esta postura de ser lesbiana como una postura política más que como una práctica sexual, ¿no? Tuvimos de invitada a Menstruadora en programas pasados, no sé si esperemos que la recuerden. Y bueno, también en otras emisiones del programa ya hemos visto cómo la diversidad sexual es absorbida muchas veces por las necesidades del patriarcado y del capitalismo, ¿no? Entonces te normalizan cómo tienes que ser gay, cómo tienes que ser lesbiana, cómo tienes que no ser heterosexual. No sé cómo lo hacen, pero lo hacen, ¿no? A los heterosexuales. Exacto, a incluir a los heterosexuales. Entonces, de alguna manera, lo que hacen los programas, muchas veces tanto del gobierno como de las asociaciones civiles y de muchos colectivos que existen, es normalizar heteronormalizar más bien a la diversidad sexual, ¿no? Que claro, tú como gay o como lesbiana tengas como objetivo casarte, tener hijos, consumir, viajar, venderte y ser normal, ser una lesbiana normal. Exacto. ¿No? Entonces, por eso esta postura nos parece muy interesante porque va más hacia el lado de la disidencia sexual que hacia la diversidad, que también tuvimos un programa sobre esto, que ya no se trata pues de absorber un modelo, un rol impuesto por alguien más externo a ti, a lo que tú quieres como persona. Además, hacerle frente a esa postura directamente desde tus deseos, desde tus necesidades y desde tus felicidades, además, ¿no? Desde la alegría, desde la fiesta y desde, a veces también desde la violencia, desde todas estas prácticas que nos dicen que no tenemos que ser, ¿no? ¿Por qué tenemos que ser violentos? ¿Por qué no podemos respetar? ¿No? Pero pues sí, lo dices muy cómoda desde tu postura superior, ¿no? A ti, tú no estás en riesgo, a ti todo el mundo te respeta y tú pides un respeto que pues a ti no te es necesario, ¿no? Entonces, por eso me parece súper interesante todo este movimiento. Y bueno, cuéntanos cómo has visto tú que se ha desarrollado allá en Jalapa esta, o sea, ¿cómo ves tú el panorama, pues, ¿no? De lo que quieren hacer. ¿Crees que está fácil, está complicado? No sé, ya nos estabas hablando de esto antes de irnos al corte. Pues igual no es que sea fácil, porque pues no es fácil. Pero, por ejemplo, todavía recuerdo que antes de que se formara la colectiva, Jimena, no, una compañera que está ahorita, ella tenía como grupos de mujeres que aman y o desean a otras mujeres, ¿no? Ah, yeah. Entonces, cuando de repente así, como en grupos de lesbianas o algo, ponía la publicidad luego así de, no, es que ya el ser lesbiana lo están poniendo como una secta y que no sé qué, y y por qué se tienen que reunir, y, o sea, empezaron así, ¿no? Entonces, así, ok, entonces no vayas si no quieres, ¿no? Pero empezó como... Justamente porque no tienen esta visión como de politizar la identidad, ¿no? Entonces, igual por eso piensan que, no sé, quién sabe qué piensan que hacemos, ¿no? Que quizás sí lo hagamos, pero pues igual es... Tuvimos un conversatorio sobre el lesbofeminismo también y pues fueron... algunas personas, ¿no? Que para ser jalapa sí fue mucho. Ajá. Y pues estuvo bien realmente. Creo que si no sabían nada, ¿no? Al menos con algo, ¿no? Alguna duda o algo se fueron cuestionando. Eso sí, exacto. No tengo duda, ¿no? Y pues de eso se trata, ¿no? De autocuestionarnos. Eso, o sea, yo siento que es como todos los días y a cada momento cuestionarte, ¿no? Y igual... No es como que no haya lesbianas en las calles, ¿no? En el espacio público, pero si de repente las ves, pues es, ya sabes, ¿no? Con estos roles de, ¿quién es el hombre y quién es la mujer, no? Ah, claro. Así de súper masculina o súper femenina. Y también, como siempre, ¿no? O sea, te empiezan a gritar, ¿no? Que, ay, malditas lesbianas, muéranse, no deberían de existir, ¿no? Y un montón de cosas en las calles, entonces igual no está como, pues, bien visto, ¿no? Uh-huh. Creo que en ningún lado todavía, pero pues igual no queremos, bueno, al menos yo no quiero como seguir reproduciendo estos roles, ¿no? Entonces igual por eso me surgió muchísimo la necesidad de crear un espacio así. Allá. Sí, claro. Sí, eso es fundamental tener espacios justo donde quepan todas estas disidencias, porque las personas no somos iguales, no queremos las mismas cosas y no tenemos por qué soportarlas. Entonces, que más gente sepa que hay alternativas hacia la forma de vivir tu sexualidad o hacia los deseos que tienes o hacia las necesidades que... quieres expresar, pues es fundamental que haya este tipo de espacios, de grupos, de personas que se manifiesten, que sean visibles y que hagan cosas, ¿no? Y que además esto siembren dudas en las mentes de las personas que, pues, que sí son felices con estos tipos de roles, para que aprendan a pues, que habemos personas distintas, nada más. No que queremos que sean como nosotras o que las queremos obligar a ser lesbianas o lo que sea. No, nada más que sepan que hay otras formas de vivir y de relacionarte, ¿no? Pues muchísimas gracias. ¿Tienes algunas redes sociales o sí. correos electrónicos donde te puedan contactar? En Facebook estamos como... Bueno, el nombre es Colectiva Lesbofeminista de Jalapa, ¿no? Pero en el link se pone Nihuilas Jalapa. Ah, padrísimo. Y en Twitter estamos como @Nihuilas y el Gmail es nihuilaslesbofeministas@gmail.com. Perfecto, pues ahí están para quien quiera pedir más información sobre esta colectiva. Ahí tienen los datos. También, por favor, pónganse en contacto con nosotras en contacto@altersexual.net y en nuestra página de internet altersexual.net, Twitter, Facebook también, ahí estamos, para cualquier cosa que se les ofrezca. Me despido, soy Virginia Urbina, nos escuchamos la próxima semana en punto de las 7 de la tarde aquí por Radio Ciudadana 660 AM. Buenas noches y muy, muy felices orgasmos. Expresa tu opinión en contacto@altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio Pública a su servicio.